Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí, por preferirnos. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Cultura al Día. En el control técnico nos acompaña Luis Erloyo, quien les habla Kenny Castillo. Hoy martes 6 de enero, día en que según la tradición cristiana, hace más de 2000 años se celebra en el mundo la llegada de los Reyes Magos. Desde ya los invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo, así que conozcamos nuestros titulares. Titulares. Presidente Nicolás Maduro se reunió este martes con miembros del sector bancario y petrolero de China. Mayoría revolucionaria y constitucional de la Asamblea Nacional eligió y juramentó a la Junta Directiva del órgano que ejercerá para el periodo 2015-2016. Peajes cobrarán solo a transportes de carga, aclaró el ministro para el Transporte Terrestre, Jaime Eltrudi. Ejecutivo Nacional se reunirá con todos los sectores productivos del país. Viceministro de Educación, Rodolfo Pérez, confirma el regreso a clases. Cultura. Venezolanos celebran hoy la llegada de los Reyes Magos. Regionales. Más de 1000 familias de La Guaira participan en la caminata de los Reyes Magos. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando vía telefónica con Ricardo Pérez, director general del Gabinete de Cultura del Estado Vargas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió este martes con representantes de instituciones bancarias de China y de la Corporación Nacional de Petróleo de China, con el fin de impulsar las alianzas económicas y estratégicas de Venezuela con la nación asiática. Durante la jornada de trabajo, el primer mandatario nacional se reunió con el presidente del Banco de China, Tian Guli, y parte de la directiva de la entidad bancaria. Por su parte, la ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Farías, a través de su cuenta en la red social Twitter, @ Jacqueline Farías PSUB, informó sobre el encuentro del gabinete económico con el presidente de la principal empresa petrolera de China, con quien Maduro conversó sobre acuerdos energéticos. Se tiene previsto que el presidente Maduro sea recibido de forma oficial por su homólogo Xi Jinping, con quien conversará sobre los más de 300 acuerdos de cooperación que se han concretado gracias a las relaciones que sostienen ambos países desde hace 15 años. En otro orden de ideas, se prevé que el jefe de Estado participe en el primer foro ministerial de Comunidad China, China Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que sesionará del 8 al 9 de enero en Beijing, en el que se espera la aprobación del Plan Integral entre Naciones Miembros 2015-2019. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La mayoría revolucionaria y constitucional de la Asamblea Nacional eligió y juramentó este lunes a la Junta Directiva del órgano que ejercerá para el periodo de sesiones 2015-2016. Diosdado Cabello fue ratificado en la presidencia del Parlamento, mientras la primera y segunda vicepresidencia quedaron a cargo de el diputado Elvis Amoroso y la parlamentaria y periodista Tania Díaz. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por Chávez, juro por Bolívar, juro por el pueblo venezolano, glorioso pueblo venezolano, por las mujeres de la patria, por los jóvenes de la patria, por los trabajadores y trabajadoras, por el hombre de la calle, por la mujer de la calle. Juro por las víctimas de la guarimba asesina del año 2014, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y en esto me juego la vida, que se haga la voluntad del pueblo de Venezuela. Juro que pondré todo mi esfuerzo, mi voluntad, mi amor y mi coraje para defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. con el comandante Chávez bien sembrado en el corazón, yo juro con su mandato que nosotros consolidaremos y ratificaremos la unidad, que nosotros nos desplegaremos en batalla y que nosotros garantizaremos la victoria en este año 2015. Diosdado Cabello, después de ser juramentado como presidente de la Asamblea Nacional, se dirigió a los presentes del hemiciclo y ratificó su disposición de seguir diciendo las verdades y trabajar con los diputados de oposición. Nosotros seguiremos aquí diciendo las verdades que tengamos que decir. Seguiremos aquí, desde el primer día lo dijimos, nuestra mano está extendida, siempre y cuando vengan en paz. Si no hay en paz, si no vienen en paz, entonces lo que estará extendido será el mazo. Será así. Y desafortunadamente, nosotros no hemos tenido en esa derecha que está aquí una oposición que nos haga pensar en una oposición seria en el país. Bien, en ese mismo orden de ideas, cada 5 de enero o día hábil se elige a la directiva de la Asamblea Nacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento. Son las 12:15 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este lunes, desde el cuartel de la montaña, a 22 meses de la siembra del comandante Chávez, el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El Trudi, aclaró que el cobro de peaje será exclusivamente para el transporte de carga y no para el público y particular. La encomienda es para que las gobernaciones administren de forma directa ellos, sin que haya posibilidad de algún tipo de que sean privatizadas los peajes. Son las gobernaciones las que se van a ocupar, en vez de Fontur, del cobro del pasaje solamente del transporte de carga. Como recordaremos, en el país la modalidad de transporte está asociada con el transporte de carga, el transporte público de pasajeros y los vehículos particulares. Solamente el día de hoy se cobra el transporte de carga y así seguirá siendo. No habrá cobro de pasaje alguno a los vehículos particulares ni al transporte público. Los transportes de carga seguirán cobrando, por cierto, la misma tarifa que hasta el día de hoy se viene cobrando. Asimismo, especificó que en los próximos días se publicará una resolución donde se explicará con detalle el alcance de esta medida y dio a conocer que en la normativa se establece la competencia del ministerio en fijar las tarifas. También el titular de la cartera para el transporte precisó que en 17 estados están presentes 71 peajes, de los cuales 21 están operativos y se encuentran bajo la administración de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, Fontur, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Ejecutivo Nacional sostendrá reuniones de alto nivel con representantes de los sectores industriales, agrícolas y de comercialización, tanto de empresas privadas como públicas, a partir de este martes 6 de enero. Así lo informó Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República. Mañana todo el sector avícola, todo el sector también cárnico se van a reunir aquí en Palacio de Miraflores a construir las soluciones en conjunto. El sector lechero se hará el jueves y el viernes se van a reunir todas las cadenas de distribución de alimentos, privadas y públicas, bueno, para tener claridad en los planes, en la distribución, que es uno de los grandes aspectos a perfeccionar y a controlar en la economía venezolana. El vicepresidente ejecutivo desde el cuartel de la montaña informó que desde este mes, este lunes, corregimos, permanece reunido el Consejo de Vicepresidentes, donde abordan asuntos tales como la optimización del presupuesto, la reorganización del sistema administrativo y financiero y el plan de obras públicas, además de la vialidad y el transporte. 12:18 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El viceministro de Educación, Rodolfo Pérez, confirmó en su cuenta en la red social Twitter @RodolfoHumberto el comienzo de las actividades escolares correspondientes al segundo lapso del año escolar 2014-2015. En todo el subsistema básico y media general, al indicar que el 5 de enero de 2015 volvemos a clases. En este sentido, más de 300 planteles educativos del estado Vargas reabrieron ayer sus puertas para el reinicio de las actividades escolares, tal como lo contempla el calendario oficial del Ministerio para la Educación. Las y los interesados en consultar este calendario académico pueden visitar el siguiente portal web del Ministerio de Educación, que es www.me.gov.ve. Regionales. Más de 1,000 familias de La Guaira participan en los 56 años de la Caminata de los Reyes Magos, tradición que se realiza todos los 6 de enero de cada año. La tradicional caminata iniciará con una misa en la Catedral de La Guaira para recorrer después las calles principales de Vargas. Jesús Burgos, quien significa Melchor, expresó que llevarán a las comunidades y niños un mensaje de paz, armonía y alegría en familia. Porque le llevamos a nuestra comunidad, a nuestro municipio y a nuestro estado, sobre todo a nuestros niños, un mensaje de paz, un mensaje de alegría, un mensaje de armonía en la familia. Convergen cualquier cantidad de padres con sus niños. Para el evento, la Alcaldía de La Guaira activará más de 100 funcionarios policiales y la jornada cerrará con parrandas y regalos en la Plaza Vargas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Según la tradición cristiana, desde hace más de 2,000 años, cada 6 de enero se celebra en el mundo entero la llegada de los Reyes Magos. Darwin Morel, teólogo, destacó que esta tradición se debe a que las iglesias orientales tomaron esta fecha para festejar el término de la Epifanía, que en griego significa manifestación. Para este tiempo tomamos en cuenta que esa presencia de estos magos venidos de Oriente, la cristiandad hoy celebra a través de esta presencia la revelación de Dios a todos los pueblos. Eso es lo que estamos celebrando hoy. El Evangelio dice magos, no dice reyes. ¿Pero por qué reyes? Ah, porque en el Antiguo Testamento el profeta Isaías hablaba de que cuando el Mesías llegara al mundo, todos los reyes de la tierra se postrarían ante él. David, que es rey de Israel y compositor de muchos salmos, habla en uno de ellos específicamente de que vendrán de reyes cuando venga el Mesías a adorarlo y le traerán dones, oro, incienso y mirra. Desde hace más de 20 años, dirigentes sociales de la parroquia 23 de enero fundaron el grupo Los Destartalados y desde entonces se significan cada 6 de enero la Caminata de los Reyes Magos, recorrido que pasa por la Avenida Sucre hasta llegar a la Plaza Bolívar del casco histórico. Y desde allí repartirán en caramelos y compartirán con los niños. Como parte de esta festividad religiosa, desde tempranas horas de la mañana de este sábado 10 de enero, recrearán nuevamente la tradición de la llegada de los Reyes Magos desde la estación Agua Salud del metro de Caracas. Son las 12:22 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestro entrevistado hoy vía telefónica. Estaremos hablando con Ricardo Pérez, él es director del Gabinete de Cultura del Estado Vargas, quien nos estará hablando sobre esta tradición decembrina que se celebra en este lugar de la nación. Bienvenido, Ricardo. Aló. Sí, te estamos escuchando toda la... ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes de ALBA. Bueno, nuestra emisora querida del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Claro que sí, muchísimas gracias, Ricardo, por darnos estos minutos. Queríamos que nos comentaras, nosotros incluso hicimos una nota en la cual hablaba uno de los que significan Jesús Burgos, que significa Melchor. Cuéntanos, esta tradición, dijimos en la nota que tiene 56 años, ¿cómo inicia esta tradición? Sí, bueno, 56 años, desde el año 58. Está aquí en la parroquia de La Guaira realizándose esta tradición que comenzó precisamente con un encuentro entre unos comerciantes y unos cultores de aquí de Vargas, que por supuesto, bueno, la iniciativa y que se ha mantenido durante estos 56 años era poder llevarle el Día de Reyes un poco de alegría, un poco de de ese carisma, de lo que significa la tradición de los Reyes Magos, a los niños menos favorecidos del Estado Vargas, en este caso a los niños que están internos en el Hospital José María Vargas, en el Hospital Periférico de Pariata, que es donde este colectivo se dedica a entregar un día como hoy, y bueno, desde hace 56 años, regalos. El día de hoy estarán entregando más de 300 regalos en estos dos hospitales a los niños que están allí. Y bueno, esa tradición se ha mantenido de generación en generación. Los familiares, los hijos, los nietos de quienes iniciaron en un primer momento esta manifestación, pues han continuado con esta tradición, y ahora se le suma todo el pueblo varguense. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de estar un 6 de enero aquí en La Guaira, pero bueno, esto se vuelve a partir de la 1 de la tarde, se vuelve toda una conglomeración de personas. Claro. Viene gente de todo el país, porque incluso los varguenses que ya no están aquí en el estado, que bueno, por una u otra razón, que a raíz de la guerra del año 99 tuvieron que salir a otros rumbos, se suman este 6 de enero y se trasladan a La Guaira a acompañar esta caminata de los Reyes Magos por toda la parroquia de La Guaira. Ricardo, precisamente, ¿la caminata parte de dónde? ¿Cuántos grupos lo conforman? ¿Los reyes van a caballo? ¿Cómo ilústranos un poco para quienes no hemos pasado por allí? La caminata comienza en el sector La Cabrería, allí en La Guaira, eso es del casco colonial de La Guaira hacia arriba, pues justo por el camino de antiguo, el camino viejo de los españoles. Y bueno, los Reyes Magos van a caballo, por eso a veces se dice que es una cabalgata, porque los tres Reyes Magos andan a caballo, pero atrás de ellos, bueno, viene toda una andanada de gente desbordando por las calles, caminando justo detrás de los reyes, además de toda la gente que lo espera o los espera para verlos pasar por todas las calles de La Guaira, por donde ellos van transitando, y además se suman, además se van sumando en ese recorrido, van hasta Punta Mulato, sector donde está ubicado el Hospital del Seguro Social, el Hospital José María Vargas, luego regresan y termina esta cabalgata o caminata en la plaza, frente a la Plaza Vargas, ahí en pleno casco colonial de La Guaira. Ya, y cuando terminan, ¿hay algunos grupos de danza, de música? Sí, allí normalmente la festividad termina con la llegada de los reyes allí a la Plaza Vargas, y bueno, siempre hay una tarima, un sonido, y se hace una fiesta con todo el pueblo varguense que va acompañando esta tradición. Allí vamos a observar grupos de parranda, grupos de tambor, de aguinaldo. Allí se prende la fiesta como lo tenemos acostumbrado los guaireños, que bueno, en todas nuestras manifestaciones de tradición, pues siempre la combinamos con una fiesta muy alegre para compartir en familia. Van muchos niños, muchos abuelos, muchos adultos mayores, las familias completas a ver la llegada de los Reyes Magos allí. Y además, bueno, que en todo el camino van dando no solamente los regalos que reparten en los hospitales, sino van dando además cotillones, van lanzando golosinas para todos los niños que se acercan al sector a ver los reyes. Claro. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por habernos dado todo este tiempo y además ilustrarnos cómo es esta actividad y cómo ustedes mantienen esta tradición tan bonita. Muchísimas gracias, y bueno, estaremos pendientes de nuevos contactos para, por supuesto, llevar a todo nuestro público lo que se hace en el Estado Vargas a nivel cultural. Muchísimas gracias a ustedes, bueno, invitándolos a que se acerquen. Y además que va a estar bien, bien seguro, porque ahí la alcaldía de Vargas colabora siempre con la seguridad en este día de Reyes, más de 100 funcionarios estarán vigilando allí para que toda la familia pueda compartir en paz. Así que bueno, invitados todos ustedes, están a tiempo todavía, comienza a la 1 y por allí a las 5 de la tarde que van llegando a la Plaza Vargas. Vale, que esté muy bien, mucho éxito. Igual, gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos allí con Ricardo Pérez, director del Gabinete de Cultura del Estado Vargas, a propósito de que se está celebrando la caminata y cabalgata, también le comentan, como él mismo decía, de los Reyes Magos en el Estado Vargas. Recuerden que para ampliar esta información y todo el noticiero que acaban de escuchar, lo pueden hacer a través de nuestro portal, que es www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos encuentran por arroba cultura al día y por arroba alba ciudad. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, impecablemente conduciendo los controles. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibel, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Barbasca, donde hay lluvia y noche oscura, hay noche. noche oscura y el trueno se oye a distancia. Donde hay carrabo y guarura, donde hay mandador se amansa, donde hay perro cazador, comida no falta en casa. Donde hay laguna y reflejos, anda y reflejos, y el agua es clarita y mansa. Y aunque venga el aguacero, yo le aseguro, donde hay viento el agua pasa. Donde hay suelo medanoso, la tierra nunca se encharca. Donde hay cochino y manteca, donde hay jojoto y cachapa. Donde hay un caño cerquita, se escucha la vuelan los alcaravanes, se oye cantar la matraca. Donde hay bastante trabajo, verde a mi amigo, no falta nunca la plata. Donde hay cantante se canta, donde hay baile y alegría y el que toma se emborracha. Donde hay viaje hay aventuras y el que camina se cansa. Donde hay camino hay orillas, verde mi amigo, donde hay razón nada pasa. Donde hay muchachas bonitas, el enamorado no falta. Donde hay padrote y atajo, donde hay yeguas hay potrancas. Donde hay montura y llaneros, donde hay llanura y estampa. Donde hay copleros hay coplas, verde mi amigo, y me aclaro la garganta. Pa' decirle a Venezuela, mi linda patria, donde hay vida y esperanza. Las 12 y 37 minutos.

provincia me ha cambiado y te digo la verdad. Y 50 minutos. El béisbol venezolano con cariño lo describe. El equipo Magallanes, nuestro campeón del Caribe. No sé si seremos turcos, eléctricos, navegantes, pero lo que es este año, echamos palo pa'lante y seremos campeones. El béisbol venezolano con cariño lo describe. El equipo Magallanes, nuestro campeón del Caribe. No sé si seremos turcos, eléctricos, navegantes, pero lo que es este año, echamos palo pa'lante. A las Águilas del Zulia los poncho con pura curva. Al equipo Cardenales una pela voy a darle. Al Caracas

Polimar. Radar 96 en construcción. La 1:03. De cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita. Chacapumbe, chacapum, apumbe, chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito. Sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. La 1:05. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo te voy a cantar esta gaita, miro, pa' ponerte a gozar un puñero. Yo le voy a poner el salero y verás que mi poto la baila. El sabor y vivo el amor sin complicación, mi compadre. En una tierra gaitera y ante el cielo subiré el llanto. Cuando sienta el calor de los cueros, se me pone la sangre caliente. Yo me vuelvo loco de repente, de mi vena se alborota el fuego. Cuando sienta el calor de los cueros, se me pone la sangre caliente. Yo me vuelvo loco de repente, de mi vena se alborota. El sabor, mira y vivo el amor sin complicación, mi compadre. Si en una tierra gaitera y ante el cielo subiré gaiteando. ¡Vive! Para el sabor y vivo el amor sin complicación me compara. Sabor, mira y vivo el amor sin complicación, mi compa. Para la cielo, la tierra, y hasta el cielo, subiré gaiteando. La 1:09. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Una y 13 minutos.

que es muy bonita. Es muy bonita, que es rica y es muy hermosa. Yo he deseado conocerla, ay, conocerla, ver si la hago mi esposa. Yo he deseado conocerla, ay, conocerla, ver si la hago mi esposa. Tres minutos. Lucerito, lucerito, lucero de la mañana, tú que sabes cuánto sufro, dale un consuelo a mi alma. Para mí no hay alegría, para mí no hay luna clara, para mí solo hay momentos que me hacen perder la calma. Serán bajadas, serán subidas, o serán las cuentas de ahorro de la hipocresía. Serán testigos, serán espías, o serán los tantos tropiezos de la vida mía. Caminito, caminito, camino que vas al río, dile a mi amor que regrese, que estoy muriendo de frío. La vi una tarde en el campo debajo un árbol sombrío. Desde ese día, caminito, sufro por el bien que ansío. Serán bajadas, serán subidas, o serán las cuentas de ahorro de la hipocresía. Serán testigos, serán espías, o serán las cuentas de ahorro de la hipocresía. Estrellas en mitad del paso real. Si ves pasar al carro, dime de al caraván que prepare su conjunto, que hay fiesta en el Morichal. Serán bajadas, serán subidas, o serán los tantos tropiezos de la vida mía. Serán testigos, serán espías, o será el colmillo de plata de Santa Lucía. Cariño lindo y bonito, voy a morir de dolor si no me das un besito. A cambio, negra, te ofrezco darte de todo un poquito. Complacerte es mi deber, lograrlo es mi compromiso. Serán galaxias o pajaritos, tal vez la sombra de algún capricho. Será un suspiro, tal vez un grito, o serán tus ojos, mi nena, dos luceritos. Una y 25 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Felices Navidades para todos.

bonito es cantar. Me voy, ahora sí que estoy contento. Yo me voy, estoy como yo quería. Yo me voy, cantando junto contigo. Yo me voy, oye Celia, qué alegría. Radar 96 en construcción. La 1:35. Me miro, la miré. Y me envolvió con su vaivén. Yo de atrevido me le acerqué, la toqué y le dije: desde que te vi supe que tú eras para mí, y la que yo tanto esperaba, y en mis noches yo soñé. Tú eres la mujer que yo buscaba, tú la princesa que soñaba. Que soñaba, tú eres la niña que me da la razón de reír. Ah, desde que yo te miré, de una vez me dije que tú eras aquella mujer que ya en mis sueños yo la amé. Te dije que ironía, vueltas da la vida, eres como te imaginas. Ya tocando, a ti te gusta y nos besamos. Tú soñaste conmigo y no puedo ya negar. Quiero que este amor sea real. Eres la mujer que yo buscaba, tú la princesa que soñaba. Tú eres la niña que me da la razón de reír. Tú eres la mujer que yo buscaba, tú la princesa. Y 38 minutos. En estas Navidades, dale un regalo de paz a nuestra patria. Noche de paz, noche de amor. Todo duérmete, Alba Ciudad 96.3 FM. Te quiero mucho, Venezuela. Si la Virgen fuera niña, Venezuela es una vela encendida que no la apaga nadie. Vamos a darle una mano. Seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. La 1:43. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuela bonita. La historia es un carro grande donde se monta quien la comprenda. incluso también remolca el común destino de quien la niega. Por eso canto y lo digo cuando lo entiendo de esta manera, sabiendo que el que conduce lleva el destino de pasajeros, los cuales no satisfechos también pelean timón y frenos. Entonces díganme ustedes, ¿cuántos choferes reconocemos con tantas manos ajenas sobre el volante y sin paradero? Tantas manos ponen el caldo morado, tantas manos ponen el caldo morado, tantas manos ponen el caldo morado. Ay, qué morado, ay, qué morado, ay, qué morado. Ponen el caldo morado, ay, qué morado, ay, qué morado, ay, qué morado. Ponen el caldo morado. Perdidos y en desacuerdo en la dirección que encamina el hombre, rodando hacia un falso norte que se nos pierde en el horizonte. No sigan prostituyendo la conducción de nuestro destino, sabiendo que un buen sistema ya tiene un nombre y un apellido. Tantas manos ponen el caldo morado, en construcción. La 1:47. Te presto mi cometa y mi goma de borrar. Te defiendo del más grande que te quiere abofetear. Mi carriola de madera y mi pelota de trapo. Te enseño a hablar más duro pa' que suene guapo. Te pongo en buena con la niña linda del aula. Si quieres canario, te presto mi jaula. Y hasta te enseño a batear, sea tu zurdo derecho. Tú a cambio me invitas, me das una vuelta, me deja un ratico en tu playstation. Quise decir el tuyo, ya yo hablé en mi casa a ver si podían. Y hablaron por un rato de cuánto que me querían. Pero dejando claro que en eso no hay invento, que eso cuesta lo que la casa con nosotros dentro. Anda, déjame jugar, voy a gozar del piso al techo. Yo no utilizo el baño, tampoco soy pedigüeño. Contra invítame a jugar. El otro día por radio escuché un sainete. Se hablaba de las consecuencias de esos juguetes que no educan a nadie, que no son instructivos, que influyen decididamente en nuestro destino. Me puse a escuchar y casi me asusto, porque supongo que en la radio no se habla por gusto. vez de estar triste o estar preocupado, me puse a investigar y estos son los resultados. Mi padre tuvo 10 carritos y hoy no es chofer. Mi tío tuvo 10 espadas y hoy no es asesino. Mi madre tuvo 4 jueguitos de cocina y pa' comerse su potaje hay que ser suicida. Oye, déjame jugar. Mucha Cuba en una Cuba, mucha cantidad. Una Cuba, muchas Cubas, mucha, mucha cantidad. Mucha Cuba en una Cuba, mucha, mucha cantidad. Una Cuba, muchas Cubas, cantidad de muchas. Mucha Cuba en una Cuba, muchacha, muchacha, muchacha. Una Cuba, muchas Cubas. Mucha Cuba en una Cuba, una Cuba, muchas Cubas. Radar 96 en construcción. La 1:50. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. La 1:53. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba. ciudad. La 1:57. Robert, convicto de musa. Venimos a predicar hip hop definido en dos voces. Escucha y respeta si no conoces. Es dedicado a equivocados que presumen por rapear cosas que en otros ya he escuchado. Yeah, we are from downtown, so busca nuestras almas y verás que son del ground. Yo busco ser rico en letras como muchos en dinero. Y es que a mí me sobran ganas como pobreza a los queros. No quiero ser un ídolo ni este famoso rapero que canta rechísimo pero no es verdadero. Soy el que has visto en aceras con cuaderno y lapicero. Y aquello los reconozco, los que loco me dijeron. De una inspiración a diario he creado un cancionero. Hoy solo soy clandestino y canto para un pueblo entero. Quiero dar mi inspiración, no quiero ser un pionero. Hoy solo quiero un fanático, no quiero ser primero. Hoy solo quiero ser yo y guerrear entre guerreros. Sé la confianza en tus dudas y en tu mente pones peros. Hoy solo quiero que escuches, hazlo atentamente. Y quiero que entres en el vínculo de los buenos oyentes. Que pacientemente sobre el beat he trabajado, pensando conscientemente en dejar algo plasmado. En mal estado he encontrado ánimos. Últimamente decepcionados han quedado al sentirse incompetentes, humillados, rechazados, burlados. Y es evidente que lo más que han deseado es sonar para un montón de gente. Estoy consciente que en esto no todos son buenos cantando. Y que tal vez yo sueno mal para ti que me estás escuchando. Pero ando evolucionando mis ideas en mente para ser bienvenido en tu futuro. futuro en tu presente inteligentemente. Lograré ser bienvenido y no como el cantante, sino como el que le da sentido a una vida tan abstracta a través de solo un verso y de expresarme como pienso. Juro que me siento inmenso y te confieso que no me siento a escribir rimas a diario, solo cuando me lo pide mi mente si es necesario. Y cuando lo hago cantando frente a mi armario. Mi ropa vieja es el público y mi cuarto el escenario. Pocos confían en lo que tengo, lo puedo entender. Más vale viejo conocido que un nuevo por conocer. Me he dado cuenta que cuando intento me ponen la tranca, pero sepan lo que Michael Jordan pasó por la banca y por sus ganas. Recorrió el mundo y fue el número uno, y son mis ganas las que me han hecho igual a ninguno. Me consumiré el murmullo que saldrá de boca tuya. Dirás que Robert quiere hacer de la suya, y desde entonces será de gran valor tu pensamiento. En ningún momento mientes al decir que aquí hay talento. Soy un convicto de musa, diosa de esta inspiración. Es mi adicción soltar el don que florece en mi corazón. Sé que vives mi emoción, yo no exijo un galardón. No soy el que has visto en videoclip ni en Venevisión. En busca de una orquídea, exigiendo doble diamante. Basta con que me respetes y que tu mano levantes. Venimos a predicar hip hop, definido en dos voces. Escucha y respeta si no conoces. No buscamos nombre, venimos a hacer música. Can con el convicto de musa. Es dedicado a equivocados que presumen por rapear cosas que en otros ya he escuchado. Hey, yeah, we are from downtown, so busca nuestras almas y verás que es underground. Las dos en punto. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione in particolare, solo per farti guardare. Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, fresca come l'aria. Ti senti rossa se qualcuno ti guarda, e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione in particolare, per farti guardare. Con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola, ti piace studiare, non te ne devi vergognare. Quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. We'll be right back.

Hoy papi las navidades son para gozar. Yo te quiero y te respeto, pero soy sincero. Si me vas a hablar de crisis, déjalo pa' enero. Eso que le llaman crisis, yo no quiero nada. Porque llegaron las Pascuas, llegó Navidad. Yo te toco la tambora o toco el bandero. Más de crisis, no me hables, déjalo pa' enero. ¡Ay! ¡Sí, Ventura! Oh. Hay que decir que dejen eso pa' enero. ¡Ay! Así es, Billy. O después, va pa' allá. Problemas es la realidad, pero para mí diciembre es para gozar. Sé que hay muchas situaciones, yo sé que las tienes, pero deja esos lamentos para el año que viene. Vine a gozar con mi gente, esa es la verdad, y a gozarme completita esta Navidad. Y me puse una coraza de hierro y de acero para no escuchar nada de crisis hasta el mes de enero. Y 18 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Tranquilo, lo exige la sociedad. Radar 96. En construcción. Las 2 y 22 minutos. Y 25 minutos. La alegría navideña, la magia de nuestras tradiciones. Alba Ciudad 96.3 FM. Amistad y gaitas. Los hijos son el regalo que nos da la vida, que nos da el Creador. Ellos son luz que ilumina el destino incierto ensombrecedor. Son razón de nuestras vidas, son motivación para seguir adelante sin limitación. Los hijos son el regalo que nos da la vida, que nos da el Creador. Ellos son los que iluminan el destino incierto ensombrecedor. Son razón de nuestras vidas, son motivación para seguir adelante sin limitación. Porque los hijos se quieren y deben quererse con la misma fuerza que los quiere Dios. Como los quiere la Virgen María, que es la Madre mía y la Madre de Dios. Por eso pido al Creador que los cuide mucho y les dé protección. Para que crezcamos sanos, grandes y hermosos con su bendición. Porque los hijos se quieren y deben quererse con la misma fuerza que los quiere Dios. Como los quiere la Virgen María, que es la Madre mía y la Madre de Dios. Por eso pido al Creador, me los cuide mucho y les dé protección. Para que crezcan muy sanos, grandes y hermosos con su bendición. Para todos los niños del mundo. A los hijos damos vida y luego son ellos los que nos inspiran. A que sigamos con vida, que sigan creciendo y el cielo tocar. Ellos motivan la vida, son la razón del futuro y la esperanza, son inspiración. A los hijos damos vida y luego son ellos los que nos inspiran. A que sigamos con vida, que sigan creciendo y

y 45 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Se vuelve el óleo con que dibujo mis dimensiones, y así, a través de este expresar mis sentimientos, como veo el mundo y las sensaciones que arrastran mi discurso a ser un fiel esclavo entre pasiones, de conectar lo que no existe con mis visiones, sumado a la infame esperanza de que todo comienza cuando descansas. Llegó el momento en la diversión, ahora me toca escapar de gotas de conexión entre lo etéreo y lo material, y así coloco mis fantasías en esta dimensión. Llegó el momento en la diversión, ahora me toca escapar de gotas de conexión entre lo etéreo y lo material, y así coloco mis fantasías en esta dimensión. Sentado en el patio de mis anhelados atardeceres, veo cómo entran los seres de mi imaginación, quienes colocan verdes gotas de música y componen la canción que me sirve como medio para comunicar cómo me veo en el abstracto pacto universal. Si me captas es que cantas conmigo el coro que invita a ser de todo lo malo un despojo. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Las 2 y 49 minutos. Momentos en la historia. El 6 de enero es la fecha en la cual conmemoramos el Día del Deporte en Venezuela, rindiendo homenaje a todos los atletas criollos que día a día luchan de manera heroica por dejar en alto a Venezuela en las distintas disciplinas deportivas, tanto a nivel nacional como fuera de nuestro país. Es importante destacar que esta celebración se inicia en el año 1945, cuando el padre Francisco Castillo Toro, párroco de La Pastora, convocó para esta fecha a un funeral en memoria de los peloteros Salvador Argüelles y José Pérez Colmenares. Posteriormente, La ceremonia se hizo costumbre para los deportistas, quienes de forma constante continuaron con la tradición hasta que finalmente el Instituto Nacional del Deporte decretó que fuera un homenaje realizado a nivel nacional, ya que forma parte del interés de todo el pueblo venezolano. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 6 de enero de 1412 es tenido como fecha del nacimiento de Juana de Arco, heroína máxima de Francia. Esta fecha solo es mantenida por la tradición, pues hasta ahora no ha sido confirmado ni siquiera que el año exacto sea el de 1412. Sea como fuere, lo cierto es que Juana de Arco es uno de los personajes más fascinantes de la historia. La doncella de Orleans, como se la llamó primero en Francia y luego en el mundo entero, nació en el pueblo de Domremy, en el seno de una humilde familia campesina. Era una muchacha morena, fuerte, que no sabía leer ni escribir. Desde muy niña pasaba muchas horas en la iglesia. Un día, estando en el huerto familiar, tuvo una visión. Se le apareció el arcángel Miguel y le ordenó ser buena muchacha, que Dios la ayudaría. Más tarde, se le aparecieron Santa Catalina y Santa Margarita y comenzó a oír voces que le instaban a partir hacia la liberación de Francia y la conducción del rey Carlos VII a Reims, donde según ella sería coronado. En 1429 se dirigió a Orleans, que estaba sitiada por los ingleses. Juana vestía ropa y armadura masculinas, se puso espada en mano al frente de un ejército e hizo remitir a los ingleses una carta anunciándoles que ella venía de parte de Dios y a echarlos de toda Francia. Después de haber sido herida en un hombro, resultó vencedora y concurrió a la consagración de Reims, pero más tarde fue capturada en Champagne y llevada a Bivots para ser juzgada por el obispo Cauchon, partidario de los ingleses. Luego, fue sometida a interrogatorio por una junta de eclesiásticos y doctores de la Universidad de París, de la cual salió condenada por apóstata y adivinadora. Finalmente fue quemada viva en Rouen. Mientras las llamas la devoraban, invocó a sus ángeles y a santas y rezó hasta el último instante de su vida. Rehabilitada algunos años después, fue declarada santa por el Papa Benedicto XV en 1920. El sacrificio de Juana de Arco tuvo lugar en mayo de 1431. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Pachano. El burro quedado solo en nuestro tambor coreano. Benigno Pachano. 2:57. Mi princesa real hoy celebra sus 15 años. Bailarás el vals con zapatillas de cristal y un vestido bordado en rosas, las mariposas te harán. Pájaros cantores amenizarán la fiesta. Vendrá el cardenal y el azulejo y el turbial, y los animales del bosque una danza bailarán. Bajarán los ángeles del cielo con su canto celestial y la lira tocará. Estrellas radiantes y luceros con su luz te bañarán, como diosa brillará. Las perlas de nácar embellecerán tu cuello. Caballos de mar en tus rizos tejerán, lindas flores de coral que con gracia lucirás. Un jardín florido con exquisita fragancia te acompañará cuando con tu hermoso andar irradies con tu belleza y tu rostro angelical. Bajarán los ángeles del cielo con su canto celestial y la lira tocará. Estrellas radiantes y luceros con su luz te bañarán, como diosa brillarás. Mi princesa real hoy celebra sus 15 años. Bailarás el vals con zapatillas de cristal y un vestido bordado en rosas, las mariposas te harán. Princesa real hoy celebra sus 15 años. Las 2:59. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Agradecimiento que en el corazón yo siento por la tierra panameña. Doy de corazón cantando para gente panameña. Doy de corazón cantando para gente panameña. La gracia de sus mujeres y un hermano en cada hombre. Aquello sí tiene nombre, grato como los placeres. Pero óyeme, oye, del que bien te quiere y con orgullo se empeña desde una isla pequeña, como lo es mi Puerto Rico, decir como felicito a la gente panameña. We'll be right back. soy San Miguelito, va esta salsa borinqueña. Voy de corazón cantando para la gente panameña. Y esto es para la chiquita de Betania, digo yo, que tienen cara risueña. Voy de corazón cantando para la gente panameña. Marañón, la 5 de mayo, carnaval, salsa panameña. Siempre mi mente se empeña. Voy de corazón cantando para la gente panameña. Ave María Panamá, tú sí que tienes sal. Las 3 y 5 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. disfrazado. Las 3:09.